peor enemiga los ha presentado ahí. Los ha presentado. Guardé mi libreta de chistes sin gracia. Me fui a aquellos sitios de olor a desgracia. Ay, de olor a desgracia. Su imagen que estaba fiel como retrato, de mí fui borrando con licor barato. Le dije a mi llanto, deja que se vaya, que es así la vida, se acierta y se falla. Ay, se acierta y se falla. Se falla.